Bueno, les cuento que en Galvez, en este momento, hay un solcito que está apareciendo, hay nubes arriba, no sé, parece que el agua se está haciendo para más adelante, ¿no? Amigo Bolaño, ¿está previsto o no está previsto? Pues todo, ¿viste? Todo te organiza una lluvia enseguida. Pero, bueno, te cuento que en Galvez tengo una temperatura de 26 grados décima, la humedad es 62%, la presión atmosférica medida en hectopascales, 1011.3, y los vientos del sur a 14 kilómetros por hora. Bueno, estamos tratando de ubicarnos con la gente de Danza Fe, sé que está en la asamblea, en Coronda, la situación que se ha dado fundamentalmente en la propuesta que le ha hecho el gobierno de la provincia, o si podemos ubicarla a referente a nivel departamental, María José Alonso. Mientras tanto, la Argentina sigue de la manera que sigue, ¿no? Para unos muy bien, unos pocos, y para la gran mayoría, de la mitad para abajo. Vemos que este muchacho, el 13 de este mes, se va a pasear con la hermana, no van a designar, no sé, miembro de una colectividad ortodoxa judía. El dueño de eso es el tipo que estuvo viviendo, el judío que lo lleva allí es el dueño del hotel donde vivió sus últimos 2 meses en campaña Milei. Por supuesto que no le cobró ni un mango, pero a cambio hay negocios. Y va a ir a un lugar que es el negocio que tiene este tipo en Norteamérica, y van a hacer convenios de forma directa. Y va a empezar a tocar algunos intereses, concretamente en lo que hace a comunicación y todo eso, ¿no? Si vienen estos tipos con ese sistema que tienen ellos, directamente puede tocar los intereses de Clarín. Y yo quiero ver qué es lo que pasa, a ver qué hace Clarín. Clarín, que tanto getoñaba y siempre tuvo las portadas en contra del gobierno de Néstor, de Cristina, de Alberto. A ver, ¿qué hacen? Pues está tocando interés a Clarín. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, hoy había una sesión en la Cámara de Diputados donde iban a ir constitucionalistas, fueron a la Cámara de Diputados constitucionalistas de primera línea, ¿no? A nivel nacional e internacional, argentino ellos, pero digamos con conocimiento, que iban a fundamentar por qué no se puede hacer la ley de DNU y también lo que significa la ley ómnibus que plantea este gobierno, ¿no? El del DNU concretamente. ¿Y qué hicieron? Le cortaron la transmisión. Estos tipos hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, y fundamentalmente van en contra de lo que significa el ser humano, ¿no? El ser humano que se quiere informar, por ejemplo, conociendo la voz de algunos constitucionalistas, probablemente qué es lo que lo quieren meter, 600 leyes de golpe, eliminar 600 leyes y meter 600 leyes de acuerdo a lo que ellos piensan. Entonces, uno se encuentra con la realidad que a veces, por más que vos mires a 5N, por ahí se pasan de vuelta los muchachos, y no podés estar cargándote de ficha con C5N. Lo mejor es mirar un poquito cada uno y discernir. O agarrar y poner Netflix, esa es la otra salida. Porque realmente la información, la desinformación, se genera en todos los ámbitos, ¿no? Pero voy a repetir, hoy le cortaron concretamente la transmisión a estos constitucionalistas que fueron a hablar en la Cámara de Diputados para todos diputados y senadores. Y esas cosas pasan, aparece un Venegas Lynch que tiene una estirpe y qué sé yo, dice que los chicos tienen que ir a laburar, no es necesario que vayan a la escuela. No es obligación, de acuerdo a los libertarios, que vayan a la escuela los chicos. ¿En qué lo quieren convertir? Ya con el sistema de enseñanza, desgraciadamente los chicos salen sin saber muchas cosas, sin aprender muchas cosas. Y así estamos en la Argentina, que fue uno de los países más adelantados del mundo que se dedicaba a la educación. La falta de inversión en la educación. La falta de inversión, hablamos de lo que significa estructura, tener buena escuela, tener situaciones en lo que hace alimentación para los chicos, y el salario de los maestros es fundamental. Eso es la parte en lo que significa educación. Estos tipos te plantean que el chico vaya a trabajar con el padre, y lo vemos que está pasando, desgraciadamente y fundamentalmente en las zonas rurales. Las zonas rurales usaban a los chicos de banderillero, los ponían en la punta de un campo para que con una caña y una banderita arriba para que apuntaran para poder pasar el avión que fumigaba, que para que no le errara el cambio, digamos, la dirección, el avión. Estos vistos banderilleros eran bañados por el veneno que tiraba debe pasar más de un lugar en la Argentina. Posiblemente ya acá no lo veamos, pero en otro lugar debe seguir pasando. Santiago del Estero, toda la zona invadida por la soja, debe seguir pasando. Vuelvo a repetir, dicen cualquier cosa, como dijo esa señora que dijo que la gente grande, total, ¿para qué le va a dar una más jubilación si se van a morir? Si se van a morir. Y bueno, dicen esas cosas, y si lo hubiera dicho otro u otra en otro gobierno, estarían ya crucificados en la Plaza de Mayo. Pero estos tipos dicen, y te van desdibujando lo que significa la realidad, y fundamentalmente te van desdibujando lo que somos nosotros. Entonces capaz que te cruzás con un vecino, y que te diga, está bien, que los guachos vayan a laburar, que vagos de mierda, que andan todo el día con el celular, que esto, que lo otro. Y bueno, y entonces empezó a discutir con un vecino. ¿Qué es lo que quieren ellos? Que nos peleemos entre nosotros, los de abajo. Eso es lo que quieren. Entonces, esta forma de gobernar hasta ahora está dando resultados. Muchos dicen, no, no tenga problema que esto va a reventar cuando aparezca la boleta de la luz, el agua y concretamente el gas. Y, mirá, yo no sé, porque en Buenos Aires decía que iba a reventar fundamentalmente provincia de Buenos Aires porque aumentaban los boletos del transporte público. Y la gente sigue saltando los puestos de control de cada uno de 11 o de los lugares donde van a tomar el tren o va a tomar el subte. Siguen saltando algunos que tienen más posibilidades, jóvenes fundamentalmente, u otros hasta han dejado de trabajar porque no pueden pagar el boleto. Pero no hubo una relación. Nadie está planteando tumbar al gobierno, vamos a ser claros. Pero que directamente, pues este gobierno fue votado por el 56% de la gente. Entonces respetemos eso. Pero también fijémonos qué está pasando. Nos están regalando a la Argentina al poder central de Norteamérica. La generala que estuvo dando la vuelta por el sur, por Ushuaia, ya plantearon de hacer una base allí. Y comparan la base, porque hay una base china en tal lugar. La base china de exploración ya está demostrado. Más allá de la payasada que se mandó la NATA este fin de semana con un dron que pusieron, que el dron se le cayó. Tengamos claro que los norteamericanos ya están acá y ya se quedaron con el mayor espacio que tenemos en lo que significa exportar, que es el río Paraná. Se quedaron con eso ya y van a empezar a calar cada vez más profundo para traer sus barcos y meterlo y avanzar hacia el centro de América, por el río Paraná hacia arriba. Y seguir con la colonización. Si no lo pueden hacer los ingleses, lo van a hacer los yanquis. Y los yanquis en forma conjunta con los ingleses. Y así estamos, ¿no? A veces nos damos cuenta porque desgraciadamente el diario vivir nos lleva a que la necesidad misma, vos decís, necesito laburar para comprar un kilo de pan, un litro de leche y un pedazo de carne y un paquete de fideos para comer a mi hijo. ¿Qué te va a preocupar si los yanquis están por hacer una base o se están quedando con el río Paraná? ¿Qué te va a preocupar las declaraciones que hacen algunos que digan, tendría que preocuparnos? Pero fundamentalmente cuando dicen, ¿para qué le va más sueldo a los jubilados si todos se van a morir? Esto está pasando en la Argentina. Y voy a repetir, si le hubiera dicho otro u otra, sería tapa de todo y constantemente acicateándote la cabeza para decirte, mira, dijo esto, los jubilados, dijo esto, que los hijos tienen que trabajar, dijo esto, de barbaridad, de la semilla, de la cosecha. Todas esas cosas están pasando en Argentina, desgraciadamente. Y mientras tanto, mansamente, nos vamos acomodando o reacomodando de acuerdo a las posibilidades que tenemos cada uno. Algunos en mayor, otros en menor medida. Y vemos que todo aumenta menos los salarios. Nos enchufaron la mercadería a un valor de 1.400 pesos el dólar. Y el dólar está cerca de 1.000. Y bueno, y está demostrado que somos a nivel internacional más caros que Europa y más caros que los países limítrofes. Empezó de vuelta la ida de gente a Chile, a Brasil, a comprar allá. ¿Por qué? Porque no ha dolarizado la economía nuestra. Más allá que todavía los dólares nos estén dando vuelta. Y no nos creamos ese cuento que nos hicieron, que si vos gastabas 100 mil pesos, ganabas 100 mil pesos, vas a ganar 100 mil dólares. No, va a ganar 200, 100 dólares va a ganar. Y 100 dólares va a tener que morirte de hambre durante todo el mes. Para no decir cagarte de hambre durante todo el mes. Pero voy a repetir, mientras tanto, no hay relación. No hay relación de la conducción del peronismo. Los muchachos están preocupados por armar las listas. Han armado las listas en Santa Fe este fin de semana. Están preocupados por eso. A ver quién es presidente, quién es vicepresidente del partido. Una estructura que no sirvió nunca para nada. Mismo Perón lo decía. Y mientras tanto la cosa sigue. Los diputados y senadores peronistas, muy calladitos la boca, están esperando que aumente el gas para ver si reacciona el pueblo. Y la CGT, que hizo un primer intento, ahora habla del 1 de mayo, pero concretamente de un paro general no habla, no habla. Y esto yo me acordaba de Ubaldini y me acordaba de Alfonsín. No sé cuántos, 19 paros hizo Ubaldini y Alfonsín. Lo consideró antidemocrático Ubaldini, pero Ubaldini planteaba paz, pan y trabajo. Y defendía la bandera de los trabajadores. Entonces este triunviro que hay en la CGT realmente no representa, se representan a ellos nomás. A ellos y a un puñado de acomodados que tienen dentro de la CGT. Lo digo con mucha bronca, ¿eh? Fundamentalmente pues yo represento a un sindicato y ver a estos tal, hasta el mismo Moyano, que amenazó con un paro para hoy, lo tiro para la semana que viene y así. Mientras tanto, ladran pero no muerden. Y el pueblo está esperando, el pueblo está esperando.